llegará el día en que las luces se apagarán y las hojas de un verano el otoño se llevará. Llegará el día de las flores en los velatorios, de los premios de consolación, de se me ha acabado el repertorio. Llegará, aunque no lo quieras, llegará y en silencio se desliza para arrancarnos nuestra sonrisa.